aquí seguimos con los éxitos, porque estos son puro éxito lo que le estamos presentando. Es una cumbia compuesta por un corista mío del grupo, y que ahora está, él mismo la cantó, y pues que ha sido un éxito. Se la dedicó a una mujer allá en Los Ángeles, y aquí la tenemos. Lo que tiene Elizabeth es lo que me está matando. Cuando ella baila se le ve su cinturita zarandeando. Lo que tiene Elizabeth es lo que me está matando. Cuando ella baila se le ve. Mira que está amaneciendo. Ve que tienes que volver al trabajo tempranito y después te estás durmiendo. Para Elizabeth, deja de bailar un ratico. Mira que está amaneciendo. Ve que tienes que volver al trabajo tempranito y después te estás durmiendo.